cogiendo color, esto está cogiendo forma, lo digo para los que ahora mismo estáis viendo Tele-Elche, que lógicamente los colores cambian y el rojo predomina, el rojo de marca, del universo marca, que a partir de lunes será nuestra seña, nuestra señera, nuestra seña de identidad. Radio Express une a marca y a partir del lunes estaremos ya pues, con todos los compañeros de Radio Marca, Paco García Caridad, Méndez García y toda la familia de marca y por supuesto todos los compañeros que diariamente hacemos aquí la radio y además con programas locales, deportivos. Yo creo que vamos a tener una oferta sensacional sin por supuesto olvidarnos de lo local, que es nuestro fuerte, y de lo deportivo, que es pues, lo que nos emociona. Saludos y muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punto a partir del próximo lunes, unos 15 minutos antes, a partir de la 1:15, aquí de momento en Radio Express, en el 101.4, a partir de la Radio Express Marca. Por supuesto, seguimos a través de Express.es, nuestro portal multimedia, y de Tele-Elche, que es este grupo de comunicación con nuestros tres transatlánticos. Intentamos, por lo menos ya, llevaros toda la información, en este caso deportiva, de Elche. Un Elche que ya está camino de Huesca. Mañana a las 6 en el Alcoraz, el conjunto blanquiverde va a intentar sacarse la rabia contenida de la derrota frente al Córdoba para conseguir una victoria. No será fácil, pero el Elche tiene que ganar estos, por muchos motivos. Primero, porque si quiere estar arriba, estos partidos hay que ganar. El Huesca ahora mismo, con la victoria ayer del Cartagena, que está en plena remontada, nos vino bien la victoria del Cartagena, que suma ya 8 puntos y prácticamente sale de la zona de descenso. Nos vino bien porque ganó el Deportivo de la Coruña, que se queda con 16 puntos y al no ganar el playoff para el Elche está a 3 y no a 4 puntos en caso de que hubiera ganado los de aquí. Con este resultado final que faltaba, el Elche sigue a esos 3 puntos de playoff y a 6 de ascenso directo, y por ello es tan importante que mañana el Elche gane, porque si no podría ir poco a poco desenganchándose de la zona de aspirantes. Sé que esto es muy largo, pero los que están arriba son los que están arriba, y luego esos puntos que te puedan faltar, pues tienes que ir deprisa y corriendo. Y no siempre el Elche va a hacer una segunda vuelta como en los dos últimos años. Ojalá que este año también, pero que venga ya con una buena carga de puntos en la primera vuelta del campeonato, precisamente para no solo luchar por el playoff, sino sobre todo por el ascenso directo. Yo estoy convencido que se puede y se va a luchar por el ascenso. Hay una novedad en la convocatoria. Entra Héctor Verdés. Esto podría entrar dentro de la lógica. Entra dentro de la lógica, porque hasta el momento se estaba llevando solo a dos centrales y los dos son titulares, y cuando tengas algún problema pues tienes que empezar a improvisar, porque no tienes más centrales. O sea, entra Héctor Verdés después de sus problemas de espalda. Lo que sí es algo menos normal o más sorprendente es la salida de Quique Mateo directamente del once titular a la grada. Eso es lo que más nos ha llamado la atención. Por lo demás, pues yo creo que en el once titular podría haber un cambio. Me da la sensación que va a salir con dos delanteros, que va a salir con Nicky Bill y Ángel. Evidentemente el once no lo va a repetir por tercera semana consecutiva al no estar Quique Mateo, y ahí tiene varias opciones. Opción A, meter a Nicky Bill, si quiere jugar con dos delanteros. Opción B, si quiere jugar con dos delanteros, pero en vez de la lucha de Nicky Bill, quiere un poco más el oportunismo de Linares, meter a Linares. Y opción C, que no es para nada descartable, seguir con un solo delantero y en consecuencia meter a un media punta. Podría ser perfectamente Palanca por la izquierda y Perico en la media punta. Yo estaría entre la opción A y la C. O sea, que entra Palanca para jugar con un solo delantero, o que entra, porque me encanto más por esta, Nicky Bill para jugar con dos delanteros. Posible equipo: Juan Carlos en portería, Echeita y Peregrín como parejas centrales, Edward Bacar lateral izquierdo, Flaño lateral derecho. En el centro, doble pivote, Luque y Mantecón, ojo porque ambos están apercibidos, igual que Palanca. Uno de los tres o dos eran cartulina amarilla, se perderían el próximo partido en casa de en las bandas, pues se juega con dos delanteros, Perico por la izquierda, Sumeta por la derecha, y arriba Nikibir y Ángel. Si este fuese el equipo, Leandro en portería, Carpio, Asiadi, Palanca, Luis Miloro, Linares y Héctor Verdés en el banco. Se quedarían, o se han quedado fuera por decisión técnica, sobre todo, lo más sorprendente, Quique Mateo, Gregory Granger, el miércoles era por Lipe, que es ahora, me imagino que más por el salto. Además de Rupert, el navarro, que no está teniendo demasiadas oportunidades. Y por eso Pedrelo y Paño, este último que fue operado el pasado. Esa fractura del quinto metatarsiano, con lo que estará 10 semanas. Han partido al filo de las 12, con dirección a Huesca, está prevista su llegada al filo de las 7 y media, se lo harán en el ABA de Huesca. Mañana a las 10 entrenarán en las instalaciones Instituto Monte Aragón. Y luego el partido, recordamos que Huesca no nos trae buenos recuerdos, no solo ya porque las pocas veces en la historia que le han jugado allí en segunda división, que son tres en los últimos años desde que ha ascendido Huesca, no hemos ganado, dos empates y una derrota, sino sobre todo precisamente por el año pasado. El año pasado el Elche ganaba 1-2 en el tiempo de descuento, un córner desde la derecha, Willy Caballero atrapa el balón y en ese momento es arrollado por Roberto, el delantero, que juega en el Huesca. No solo el árbitro no pita falta, sino que además da el gol. El Elche se quedó sin esos dos puntos y hubo una bronca mortal en el túnel de vestuarios. Se quedó de todo por la las Dionésimo, los jugadores, incluso con todo la arrancada de, si no recuerdo, de Mariano Ramírez, que llamaba Oso Polar a uno de los. Y pues en fin, se armó la marina. Por eso digo que no tenemos buen recuerdo de Huesca de la temporada antes. Bueno, pues vamos a esperar que el Elche sea capaz de desarmar este Huesca, que si en algún momento lo pilla solo pues ahora, no solo porque viene de perder en su estadio el miércoles contra el Barça de 0-1, sino porque ocupa penúltima posición, están muy muy presionados, solo han ganado un partido de 10, han empatado 3 y han perdido 6, han marcado 11 goles y atención, les han hecho 20 goles, que es con mucho el equipo más goleado de la categoría. Así que el equipo Sense lleva 6 puntos, ahora mismo está ahí para darle la diana y dejarlo tocado, no sé si hundido, pero sí muy tocado, y esperemos que lo pueda aprovechar el equipo de Borjas. Hace falta ganar por todo, por volver a recuperar la confianza y pensar que lo de Córdoba fue un mal día en todos los sentidos, de definición, de precisión de cara a portería, de que te metan una de casi una en el minuto 90, de decisiones arbitrales, bueno, es un mal día. Pero el Elche tiene que volver a la senda de la remontada en la que estaba instalado después de la campaña. Es tan importante ganarle mañana al equipo aragonés. Visítanos limpiezasgo.com. Ahora seas socio del Club de Tenis Elche, es muy fácil. Por tan solo 34 euros al mes o 54 a toda la familia, tendrás a tu disposición más de 400 metros de gimnasio, pistas de pádel, tenis y servicio gratuito de guardería. El Club de Tenis Elche te recuerda que del 28 de octubre al 6 de noviembre tendrá lugar el tercer torneo de pádel Electroflex, con importantes regalos y premios en metálico. Inscríbete hasta el día 26 de octubre en el 965-45-45-16. Club de Tenis Elche, en continuación carretera Las Vallas, Elche. A partir del 31 de octubre, en Radio Express, marcamos la diferencia. Radio Express marca, en el 101.4. Elche Squash Club, gimnasio, pista de hielo, happy city, cafetería, estética, y todo esto sin moverte del club. Elche Squash Club, disfrútalo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Futur Moda. La mejor oferta en componentes y tendencias de moda para el calzado y la marroquinería. Futur Moda. Innovación y tecnología. Futur Moda. 2 y 3 de noviembre en Ibiza. Desde 1971, Maike, artículos para el calzado. Siempre con nuestro Elche, 40 años con el profesional del calzado. Maiker, complementos, cordones, ribetes, trenzados en piel, trenzas y cortes trenzados, marroquinería. Maiker celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maiker, en Avenida 90 junto a Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Sábado 12 de noviembre el Elche viaja a Cartagena para jugar en el estadio Cartago Nova, que también sábado a las 6. Partido televisado, pues bueno, normal es que hay como mínimo lo de la Murciana. El domingo 20 de noviembre a las 12, confirmación del Elche Deportivo La Coruña en el partido del Valero, televisado por el bus, y el siguiente domingo, 27 de noviembre, Elche Hércules Elche. Este no está confirmado, pero vamos, ya lo confirmamos la semana pasada, oficialmente no, pero oficiosamente ese partido se disputará también domingo 27 de noviembre a las 12, televisado por el Plus en el Rico. Ojalá que de aquí a allá el Elche le haya podido dar alcance a Hércules, alguien de Cartagena, se lo llevan 11 puntos. Bueno, recuerdo que el Celta de Vigo, cuando empezó la segunda vuelta, le llevaba el Elche 19 puntos. Nadie hubiera apostado ni un céntimo a que el Elche hubiera terminado la liga por encima de él. En aquel momento se hablaba de que el Elche iba a ascender seguro, pero vamos, directamente, no por primero. Y al final, todos sabemos lo que pasó. El Celta entró en una catarsis de derrotas impresionantes, 6 seguidas, y los 19 puntos al limbo. El Elche no solo lo recortó 19, sino alguno más, y quedó por delante. En esta liga, todo, absolutamente todo, es posible. Y lo que esperemos es que el equipo licitano pues se quite el mal sabor de boca, porque todavía, como reconocía hoy el técnico de Elche, están bastante dolidos de cómo se perdió contra el Cordobás. Bueno, pues se quedó muy, muy dolido el pasado miércoles, después del partido, porque tenemos un partido que creo que no merecimos. El partido de mañana es normal, después de una derrota, pues lo que se puede hacer es el próximo partido, eso es lo positivo. Esta mañana vino charla con los jugadores para hablar de los fallos. Bien, bueno, pues lo típico del partido y intentando levantar el ánimo, y lo que es bien, pues pasar página y pensar en el siguiente. No hay más analizar las cosas que se hicieron bien y pensar en el siguiente, porque no hay tiempo para demorarse. Los partidos vosotros que la temporada pasada, pues el Huesca empató con aquel gol que no debió subir al marcador por falta grave a Willy Caballero. Lo arrollaron, lo metieron para dentro del diálogo y esa victoria se escapó en el último momento. Bueno, pero eso ya es historia. Claro que allí, bueno, pues nada tuvo que ver el rival, nada tuvo que ver el campo, la afición, bueno, pues fue un error arbitral que no pudo de sumar los 3 puntos, pero bueno, eso no nos ha pasado. Con problemas incluso sería descartable que Héctor Vendés entrase por Elche, por ejemplo, porque en este momento Pellegrini parece intocable. Lo cierto es que el Elche, en la jornada número 10, está con los mismos números que el año pasado a esta semana. Bueno, el fútbol ocurre que, bueno, pues nosotros no nos fijamos en la temporada pasada, sino en la actual. Nos gustaría tener más puntos, lógicamente, pero bueno, a veces en fútbol se dan miércoles, como nos pasó en Almería, el partido está perdido, incluso el empate contra el Marcia, que está privado de haber tenido quizá un punto más, pero eso ya no vuelve. Ahora hay que aprender de este tipo de partidos y intentar. Sí, indudablemente, pero a veces se da mucho en segunda división. A veces no gana el que más ha ofrecido, el equipo más atrevido, el equipo ha ido por la victoria, y se dan muchas sorpresas de este tipo. Por lo tanto, bueno, nosotros tenemos que seguir en nuestra línea de juego, intentar, sabemos que somos un equipo que tenemos que jugar al 120% para sacar los partidos adelante. Hay equipos que con poco, con mucho menos, son capaces de sacar los partidos adelante. Nosotros tenemos que competir al máximo siempre para saben, los técnicos lo sabemos y bueno, vamos a ver si definitivamente llega un par de buenos resultados, que creo que se han gustado y el equipo gana. Bueno, lo que más me preocupa indudablemente es que nosotros estemos a un buen nivel. Eso es lo prioritario siempre para mí. Tenemos que tener mucho respeto al rival, sea cual sea su situación, momento, porque la tendencia muchas veces es pensar que los equipos de la zona baja son los más efectivos, que pueden tener más facilidades y por lo contrario, que nadie quiere estar en esa zona. Estamos comprobando con esta antena como está sacando resultados, que la antena por la otra vez los primeros partidos, y bueno, todos quieren sacar la cabeza, quieren sumar puntos. Igual bueno, que el otro día el Huesca perdió 0-1, pero tuvo 10 situaciones de gol, varios mano a mano, entonces mano a mano con el equipo de Barcelona, y bueno, es un equipo que lógicamente no va a arrojar las vallas en el caso, y más los equipos que saben manejarse en ese tipo de situaciones, porque lo han estado en temporadas anteriores, para ellos no los suponen una gran presión. Y ya la última que le hacemos al técnico del Elche por la más que posible salida de Juan Carlos Ramírez. Ayer ya votábamos todos los detalles. ¿Qué opinaba? Bueno, yo es un tema que lógicamente prefiero no opinar. Los jugadores han comentado esto porque tienen, lógicamente. Y bueno, a todos, probablemente, incluyo, no me gustaría no saber más, sino que pero bueno, nosotros somos profesionales, tenemos que estar en el día a día, en el trabajo, en competir y poco podemos hacer. Y se le preguntaba si, bueno, aquí la podía afectar porque Marcial fue el hombre que apostó directamente por él. No tiene por qué, o sea, yo creo que me firmó a mí cuando me contrataron fue el sentido fútbol. Siempre se ha entendido, se ha pensado que Juan Carlos fue el segundo de la persona que estará en el mundo. Ahora mismo a él y a él se puede hacer. Es así, me valora por el trabajo, no porque haya venido de la mano de una persona o de otra. Yo no he venido de la mano de nadie, simplemente Juan Carlos en ese momento confió en mí, igual que confió en el director de los que estaba también y el presidente. Alquila coche desde solo 15 euros al día en EMZ, alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost rent a car, tu coche desde 15 euros al día. EMZ low cost rent a car from 15 de este mes y solo en Romautos tienes un Mazda CX-7 diésel, 173 caballos con climatizador, navegador, cámara de televisión trasera, Bluetooth, asientos transportables, sensor de lluvia y luz por solo 32.900 euros, además de 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Sí, has oído bien, por solo 32.900 euros. Mazda CX-7, el todoterreno de Mazda. Pruébalo en Romautos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Valdo y su polígono Carrus de Elche, salida 74, Autovía Alicante. También comentamos que con motivo del 30 aniversario de la Peña de UBL se va a realizar un sorteo con premios, una moto de 125 centímetros cúbicos oficiales del centro de fútbol que hoy han presentado allí, también un abono para la temporada próxima, cena para dos personas, así lo comentaba precisamente Oscar Andor. Bueno, la iniciativa, como habéis podido ver, es un sorteo. Sorteamos una moto de 125, marca Wotan, patrocinada por Motor Rafa, un abono del Elche, que como no, lo patrocina el Elche del Fútbol, y una cena para dos personas en el restaurante Ágora. Recordamos que las cuatro últimas cifras del sorteo de la 11 del 24 de mayo de 2012 será la que sirva para estas papeletas y el agraciado tendrá que el ganador hacer cumplir su papeleta con las cuatro últimas cifras. El precio de la papeleta es de 2 euros con el que participará con dos números diferentes. Y antes de marcharnos, la agenda del fin de semana, porque en regional preferente el Elche invitado juega en La Alqueña el domingo a las 4 y media en el campo municipal de esta localidad, en división de Norte Juvenil Quilme Albacete, mañana a las 5 y media en el Polideportivo Andavix. En Liga Nacional Juvenil Racing Algemesí Elche Juvenil, mañana domingo a las 12 y media en el Polideportivo Municipal Joaquín Quilmes. En fútbol sala femenino, división de honor, el Femsal Elche recibe al Cajasur Córdoba. En balonmano femenino, división de honor, no hay jornada, se adelantó el partido pasado miércoles. El Chaco Navarra venció por 33-25. Y no hay jornada en voleibol, en femenino, primera nacional y masculino en primera autonómica. Os recuerdo que mañana estaremos desde las 5 y media de la tarde aquí en tiempo de juego, el último tiempo de juego